Amigos, vamos a conocer sobre el trabajo que presenta Kleber Viera. Él es nuestro tercer invitado en esta jornada informativa, que ciertamente hemos tenido de todo: música, guitarras, y ahora vamos a hablar sobre danza, danza contemporánea. Y es que la obra Danzas, Fragmentos y Danzas Heredadas arrancará ya desde este 20 de septiembre en el espacio vacío ubicado aquí en el edificio Hispade, en la 9 de octubre, y Patria, un lugar conformado desde hace varios años por el colectivo Z. Este trabajo va a estar dividido en dos jornadas, el 20 y 21 de septiembre, y luego el 27 y 28 de septiembre, con obras de nuestro invitado Kleber Viera, quien ya nos acompaña. Buenos días, maestro, qué gusto que esté acá con nosotros. No, muchísimas gracias, un gusto para mí. Hablábamos, este es el trabajo del Taller Permanente de Investigación Escénica. Usted arrancó con este proyecto ya en el 2011. Vamos conociendo un poco sobre el contexto en el cual da inicio esta aventura, el taller. En el 2007 yo ingresé al Ballet Ecuatoriano de Cámara. Se creaba en ese año el Ballet Contemporáneo de Cámara. Anteriormente yo dirigí por 20 años el Frente de Danza Independiente, y luego estuve 3-4 años con el Arrebato Danza Urbana Performática. Pero estoy en la misma situación ahora, o sea, sobrevivir con un grupo independiente en el Ecuador es muy difícil. Entonces, en el 2007, otra gran derrota para mí, tuve que cerrar el Arrebato. Y fui con Rubén Guarderas para que hacer un encuentro entre bailarines, los alumnos que él estaba formando en la Metrodanza y mis alumnos del Arrebato. ¿Y por qué hacerlo, maestro, si es tan difícil, si es complicado sostener un grupo independiente? Para dar equilibrio al mundo. Eso ha sido lo que le ha llevado adelante. Claro, o sea, si no hay arte y artistas que vivan y luchen por la libertad y por los derechos del ser humano y de la familia, no, el mundo no va a estar reequilibrado. Tenemos las de perder siempre, pero siempre habrá más artistas, más creadores que dan su vida por el bien, punto. ¿Y así ha estado entonces usted los últimos años? Toda mi vida, desde que empecé a bailar en el año 74. Tengo 45, 46 años dando clases, ¿no es cierto? Porque esa es mi actividad principal, dando clases, formando gente, coreógrafos especialmente. Y la creación viene de por sí, digamos. Y este taller, entonces, en firme, ya fue 2011 como taller permanente. Exacto, en el 2011 empieza el taller permanente. Exacto. La primera generación, ahora el trabajo que ahora van a presentar es el trabajo de la tercera generación. Uh-huh. Tenemos aquí obras como Lanfis Vena, dúo Garza Mora, dúo lésbico con Chismosas. A esto también se suma Espacio Me Has Vencido, la última producción de usted. ¿Estos trabajos son de las tres generaciones que han pasado por el taller? No, verás, en Danzas Heredadas es un proyecto que yo habré empezado en 2014-2015, y es un proyecto de pasar mis danzas, uh-huh, especialmente mis monólogos, porque las danzas grandes es imposible, porque pues implica mucha más gente y eso sería un esfuerzo muy grande. Y entonces eso empecé con Edgar Freire, por ejemplo, con Fabián Barba. ¿2014-15? El 2015. 15, ya. El 2015. Ajá. Y luego he ido con otros bailarines de Emilia Arias, por ejemplo, que está en Barcelona, bailando en Barcelona. Y retomé este proyecto ahora recientemente con Lanfis Vena, que es una de las danzas más complejas que yo he hecho y que yo, nadie se da cuenta, pero yo digo, es una danza mística, ¿no? Y ha pasado por algunos de mis bailarines. Entonces es un proyecto hermoso que lo voy a mantener. En la Universidad de las Artes también hicieron un proyecto como eso. Ahora me doy cuenta, ¿no? Porque ellos están reconstruyendo, pretenden reconstruir danzas, obras importantes del país. ¿Siente que hay una influencia de usted ahí en ese sector, en la universidad? Están alumnos míos ahí. Ah, entonces. Como maestros, digo, ¿no? Directamente. Talía Falconi está, la Machol Rosero está, son alumnos míos. Ahora, hay especialmente algunas personas con las que he conversado sobre su trabajo, y bueno, lo miran como un referente, ¿no? ¿Usted cómo asume su trabajo diario en el arte? considerándose, o sea, tal vez usted no se considere, ¿no? Pero a sabiendas de que hay personas que a usted lo miran como un referente, ¿qué responsabilidad le da o cómo influencia en su trabajo ahí? Es muy complejo porque yo más bien trabajo en el silencio. Eso ha sido toda mi vida. El arte de enseñar a bailar es un arte complejo y es un arte, yo, mira, lo voy a decir aquí, es un arte de humildad. Yo lo que enseño es humildad. Últimamente no me está saliendo muy bien porque la gente ahora, el posmodernismo, por ejemplo, plaga en Quito, y el posmodernismo, si lo entendemos un poquito, es romper todos los tabúes y todos los diques, todos los conceptos. Es casi sin un embargo, parecido yo, a veces. Sin embargo, yo tengo un bailarín y maestro posmoderno dentro de mi grupo. Porque, ¿qué es lo que pretendo yo? O sea, pretendo estar que mis alumnos, la gente que trabaja conmigo, esté actualizada, obviamente, ¿no? Pero yo represento una tradición. Yo lo que estoy sumergido es en una tradición de cultivar el cuerpo desde, como te dije, desde el silencio, desde la humildad, desde el respeto al otro. Y eso es lo que tenemos por ofrecer. Entonces, a lo que yo iba es que su trabajo sigue realizándolo tal como lo ha iniciado hace varias décadas, sin que existan esos comentarios, sin que tenga algún tipo de influencia los comentarios de la gente que lo considera usted como un referente. Yo casi no leo las críticas, los videos igualmente casi no los veo. O sea, yo soy un hombre de la sala, ¿no? De la sala de clase, de la sala de trabajo. Pero también mis presupuestos didácticos, por ejemplo, yo cuando inauguré el taller permanente revertí la formación. Entonces yo dije, primero les saco a la calle y después los llevo al escenario, y eso es lo que hice. O sea, el primer experimento que hice con el taller fue en la Madrid, en el monumento a la Isabel la Católica. Aquí en la 12 de octubre, ¿ya? La 12 de octubre. Ajá. Entonces ese fue el primer experimento, ahí los puse en el agua y en la calle, y además vinieron la policía, patrulleros, motos y todo aquello. Pero esa era una escuela. Y luego de todo ese proceso, esa obra terminó como La Patria de en Medio, y bailé en el Teatro Sucre. Y también en el México, para el escenario joven. Para allá quiero ir, maestro, considerando que se denomina así, ¿no? Taller Permanente de Investigación Escénica. Usted hace experimentación, obviamente, en esto. ¿Cuáles han sido los resultados de esta investigación, de este taller iniciado ya 8 años atrás? Para mí, lo más trascendente, inclusive, que las obras, porque te puedo mencionar, ya te dije, La Patria de en Medio, uh-huh. Hice El Paso de Mano, que es una obra, para mí, muy, muy, que me dice mucho. He hecho Espacio Me Has Vencido, o sea, el homenaje a César Dávila Andrade, y nadie le para bola, o sea, es impresionante. Una obra que duraba más de 2 horas, porque era dos en una. O sea, cuando la preestrené aquí en el Teatro Nacional, duró 1 hora y media y la gente no se movió. Ahora la tuve que reducir a 1 hora para que sea más digerible para el culto público quiteño. Hijo, eso seguramente fue algo de jalarse de los pelos, recortar su trabajo. Siempre me ha tocado. Yo estoy hablando del Anfisbena, estoy hablando del Viaje a la Memoria Festiva. La Anfisbena, por ejemplo, duraba 37 minutos. La tuve que reducir a 15. Que dije, el Prioste igual, duraba 37 minutos igual. Pero ¿cómo realiza ese proceso? Porque es de quitar, ¿no? Claro, es como cortarte un brazo, pero el proceso, la vivencia, la necesidad, por ejemplo. O sea, de repente me piden, tienes que bailar. En 2 semanas lo hago. Ya, ahí está. Siempre, pero imagino, deja la parte más esencial. A mí me queda el dolor, ¿no? A mí me queda un cierto dolor, un cierto frustración, diría, ¿no? Porque es lo mismo que, o sea, pégate un libro de Umberto Eco, pues. O sea, no es fácil. Uh-huh. No es fácil mandarse, qué sé yo, el último que me leí, o el de 2666, que son 2000 páginas, o más, son 5 libros en uno. Entonces, de repente el público, el público actual es muy frívolo, es, ¿no? O sea, Es más instantáneo. pierde la concentración a los 20 minutos, a los 40 minutos, ¿no? Y le toca Y trabajar entonces ahí. el artista tiene que estar a esa velocidad. No, o sea, yo no estoy en esa velocidad. Yo tengo 65 años y, y además, desde Huambra yo tenía otro ritmo. O sea, ¿por qué tengo que ir con el ritmo del...? O sea, para el mundo, páralo, detente. Eso es crear. Pero le ha tocado hacer, le ha tocado Claro, me toca producir. ir, por eso yo estoy sentado aquí. Porque quiero que venga gente y es lindo encontrarse con gente como tú. Bueno, nos hablaba entonces los resultados de esta investigación, algunas obras ya han salido, Sí, pero algunas. no sé si ha tenido algún tipo de resultados en investigación sobre cómo confronta al público, porque ha habido casos, ¿no? Mencionemos el mismo a Javier Delgado, que con su proyecto Colectivo Z han realizado las obras de los estados del Ecuador, presentar obras en espacios públicos, y la investigación ha sido saber cómo el público reacciona frente a este tipo de obras en los espacios públicos. ¿Algo similar ha podido capturar No, usted? yo soy como más, hasta diría botarata, ¿no? Claro, yo no No lo sistematizo sistematiza. mucho, ¿no? O sea, yo, es lo que yo decía, o sea, yo soy un hombre que está en la sala de clase, doy clases, y ¿por qué salen muchas obras? Porque tengo un sistema de talleres, un sistema propio, que yo mismo me lo inventé, lo fui haciendo, encontrándolo, ¿no? Entonces, sale. O sea, enseñar a crear, tienes que enseñarles a crear creando, pues. Entonces hay muchos materiales que enseguida aparecen obras, ¿no? Pero no logro sistematizar, o sea, no me doy tiempo para eso, solamente tengo mis diarios, ¿no? Bueno, en todo caso, tenemos nosotros la invitación para ser parte de esta obra. No se olvide, les queremos recordar, será ya este 2021, donde tendremos la Anfisbena, dúo Garza Mora, dúo lésbico con Chismosa, y a eso también se añade una muestra junto a David Guasgua, quien estará también sumándose a estas primeras presentaciones. Él ha sido parte del taller también. No, el David, nos conocimos antes de que él parta para París, claro que sí. Pero no, el David no ha tomado clases conmigo. Sino que Pero es importantísimo, ahora que lo mencionas, o sí. sea, para mí es una fortuna que podamos compartir escenario. O sea, compartir escenario con David, que está triunfando en París desde hace muchos años, un gran bailarín. Y él está dando un taller, pues un taller, una residencia de creación. Entonces, para mí, la noche del viernes, del sábado, es una cosa muy bella, ¿no? Muy bella, porque se juntan muchas generaciones, muchos estilos, inclusive. Y lo que es más importante, fíjate, es estar compartiendo, conviviendo en ese espacio que se llama espacio vacío, que es, para mí, el espacio autónomo, independiente, más fecundo, más efectivo que hay ahorita en Quito. Ya contradice mucho con el nombre, digámoslo así. No, claro, Ya no es espacio no, vacío. ya no es nada, no, para nada, está lleno de gente. Y la próxima semana, el 27 y 28, en el mismo lugar, estará ya con Espacio Me Has Vencido, este homenaje a la poesía de César Dávila Andrade. Brevemente, maestro, ¿por qué el público no puede perderse de manera especial este trabajo? Yo pienso que nosotros, como yo lo siento, ¿no? Yo lo vivo así, que estamos en deuda con César Dávila Andrade, ¿no? Con el Fakir. Pienso que César Dávila ¿Ha sido olvidado? no se le entiende, o sea, vive en nosotros, es parte de nuestra identidad como andinos y como ecuatorianos. Ese sabor amargo que tenemos por la vida. Ese deseo permanente de irnos, de fugarnos, esa vaina del alcoholismo que vivimos, todo eso es César Dávila y no lo queremos ver. Todo ese amor, odio que tenemos por el indio, porque el racismo todavía existe y existe en nuestras Es familias. nuestra parte negada. Negamos nuestros apellidos indios. Todo eso es César Dávila y eso no lo queremos reconocer, es como que lo queremos tener tapado. Entonces, cuando necesita a las autoridades, a César. Pero al César como poeta, el poeta más grande, o sea, él es una catedral, pues. Él es la catedral salvaje, ¿no? llena de poesía, de imágenes, ¿no? O sea, de un mundo que él entreabrió las puertas, pero nadie se atreve a entrar. O sea, ese al-Fakir nadie le entiende, o sea, toda su poesía mística nadie la ha leído. O sea, somos tan sinvergüenzas que al mayor de los poetas lo negamos. Lo negamos dentro de nosotros mismos, porque estamos negando nuestra parte india. Nuestra negación. A la que él cantó. Nos deja con muchas inquietudes, sin duda, el maestro. No, ustedes no se pueden perder esta obra. Hay los precios están para es de $12. Si asiste a las dos funciones, estará por el valor de $10. Y si asiste a una sola función, y las preventas tendrán, será el costo de $7. Ahí tenemos, con preventas, $7. Si asiste a una sola obra, será de $12. Y va a las dos obras, será de $10. Así que ahí tenemos toda la invitación para que usted pueda asistir a este importante evento. Las funciones serán a partir de las 8 de la noche, 20, 21, 27 y 28 de septiembre. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. A ti. Muchas gracias. Un gusto.